los soldados y su paso militar. Al ruido de sus pisadas comenzamos a temblar. No son viejas pesadillas, el hambre es algo real. Las tropas ya se aproximan, nada justo que esperar. We'll be right back. anthem squelch on Europe. Your military, your military, and each other's vision, you're nothing out of swamp. That's a myth, and your brain is visual. That's a fashion of the devil's country. When you drop your face, don't fit. I'm not jacking on your head. Then you're fucking look around, you're telling you this is paper when you were young. Your military, your military, the gay uniform sits on your arm. Your military, your military, and you try to fix on your dead bomb. Now you play war with real bullets, and you're back in a gun. Skin and as you have it, that is no asking for. It's not some papers, the nature of back to the enemy. You try to end up, they made you a scapegoat. They carry their dream, they think it's a game, and it always ends up being. Yeah! Yeah! Tattered khaki in foreign mud for the World War cameras and lovers of blood. Rifle with bayonet fixed by his side. His glory permitted, but his life denied! Whoa! Yeah. saying the same words. This planet is at war. This planet is at war. This planet is at war. The little luxuries will have you on your knees. I'm going to you. por una causa que no es la mía. A las órdenes de los generales, ser como el borrego al matadero. Lo que no sé, dar el cañón, mientras ellos se queden sin casa, cientos de miles como yo murieron antes y mueren ahora. No quiero ser ningún héroe. No quiero morir por mi patria. No quiero ser ningún héroe. No quiero morir por tu patria. Guanta, fusil en mano y cara la bayoneta. Apunta a la cabeza y dispara a matar. No quiero morir por mi país. No quiero matar más inocentes. No quiero que me maten. Quiero salir de aquí. No quiero ser ningún héroe. No quiero morir por su patria. No quiero ser ningún héroe. No voy a morir por su patria. Un consejo de guerra. Juzgaré por desertar. Declarado culpable. Morirás fusilado. ¿Hasta cuándo seguirá esta situación? ¿Hasta cuándo seguiremos aguantando? Soldados de los países disparan contra vuestros jefes. Soldados de los países disparan contra vuestros jefes. No quiero ser ningún héroe. ¡Héroe! No quiero morir por su patria. ¡Patria! No quiero ser ningún héroe. ¡Héroe! No voy a morir por España. ¡Salir al campo! ¡Levantar! ucciso per voi. E non aveva la voglia di piangere, ma ha pianto per voi. E non aveva mai creduto nel vostro Dio, ma la Chiesa l'ha voluto per sé. E non aveva mai cercato di stringersi un eroe per voi. Non sapeva nemmeno combattere, ma combattuto per voi. Aveva solo la voglia di vivere, ma è morto per voi. Non voglio combattere più. comença a fer fred aquí. S'està munt de pot el sol, t'espera una llarga nit. Has començat el combat, ara ja no et pot rendir. Atrapat a la trinxera, la guerra freda està aquí. Sempre alerta, ni un pas enrere. La guerra freda. Saps un punt de dos dispararà. Sempre alerta. Les factures com bombes cauran. Ni un pas enrere. No penses ni engegar la caldera. La guerra freda. Aquest any ni un punt duro Endesa. Ni Endesa ni a gas natural. Aquest hivern viuràs a trinxeres. Ara que els ja està aclarant la guerra, aguantaràs fins a la primavera. Yeah! news everywhere. But death is not supposed to become a fact of life. Carve up the road that has to be blown up. But this very America, mentioned in the press, is a measurable subject on TV. The sad fact is that people in green.